al Burger. Hoy estamos ya en nuestro cuarto programa y yo soy Joey, que nunca me presento, y creo que va siendo hora que me presente a mí el primero, ya que soy el más importante. Voy a presentar al resto de colaboradores. Hoy tenemos con nosotros a Fanatic. Muy buenas. Saku. Hola. Suatara. Sí. Y la niña que dobla Sotara. Exactamente. También ha vuelto por fin Munra. Aplauso. No es cierto, soy un becario, me han atado aquí. Munra está por ahí con Playboys y gente de dinero. Y también tenemos hoy, que se nos incorporó en el programa pasado y hemos decidido darle una segunda oportunidad, a Cáncer. Pues una segunda oportunidad, yo soy el mejor de todos. Admitámoslo. No lo demuestra que haya sido el peor programa que hemos hecho. Bueno, el peor. El peor yo creo que ha sido el Saku de Oro. No. Yo digo por la audiencia, no por otra cosa. Bueno. No, pero saquémonos la sangre aquí. A muerte. Favor, en fin, empecemos ya con la tertulia y empezamos con los deportes. Fanatic, ¿qué nos has traído? Pues bueno, pues el tema que se ha venido tratando, pues vamos a empezar por Fórmula 1. ¡Oh, qué novedad! ¡Ya ves! Deja de innovar, joder. Es que estaban las noticias todo el rato. ¿En serio empiezas con Fórmula 1 y no con el clásico? Vale. Hablemos del clásico. ¿Qué paiza le dio el Madrid al Barça? Lo siento. Gracias, mi roncero. Lo sé. Es que vamos a ver. Vale, llega Neymar, minuto 3, gol. Pero es que el Madrid tiene demasiada pegada y el Barça, vale, se ha reforzado muy bien, pero ¿qué medio del campo sacó? Xavi, Iniesta, Bacheano, tíos que jugaron la final de la Champions en 2011, que es que ya son 30. ¿Para qué ha fichado a Rakitic y compañía? Son mediocentros. En un partido con Madrid-Barça son de los que te rompen el partido y les puedes hacer más daño al Madrid. ¿Quién has dicho después de Xavi? Iniesta. ¡Tócame esta! era Calice para todos. Gracias, Munra, por tu sentido humor tan original. Lo echábamos de menos. Así que no sé, yo creo que el Barça pecó de sacar... Luis Enrique pecó de sacar unos tíos demasiado mayores que ya están en su última temporada jugando al fútbol. Yo me hubiese arriesgado y hubiese sacado un centro del campo más rompedor e innovador. Pero una cosa, sí que ganó el Madrid con claridad, pero tanto como paliza yo no lo había oído. O sea, fue claro como de decir, sí, ganó. Yo he oído muchas cosas, pero como no lo he visto no voy a opinar. Entonces, yo solo sé que en la primera parte, vale, se adelantó el Barça, el partido fue muy igualado, pero ya en la segunda parte el Madrid le pasó por encima completamente. Sí. Sí, pero vamos, no sé. Bueno, fue un 3-1 y ahí está. Mierda para cada uno. Sabíamos el clásico, eras del Barça, ¿verdad? No, clarísimamente se ve que soy mini Rodríguez, así que ya se sabe de qué equipo soy y cuáles son mi color. Que venga, te dejo volver a la Fórmula 1. No, ya que estamos con el fútbol, pues hablar de las ligas de la LFP, como, o mejor dicho, como todo el mundo conoce. La Liga de los Florentino Premios era, ¿no? No sé cómo dijeron, hay una parodia. Liga Florentino Pérez, imagino. Sí. LFP. Florentino Pérez, en el que el Madrid ganó un montón de títulos, el Barça también, y el Atleti como que se le ninguneó. Yo creo que habría que ser justos, y yo lo admito, el Atleti el año pasado hizo una de las mejores campañas que se puede haber recordado hace mucho tiempo en la Liga de la Estrella de Fútbol, y se tenía que haber llevado muchos premios, como por ejemplo Courtois se tenía que haber llevado, desde mi punto de opinión, el de portero, no Keylor Navas. Keylor Navas hizo una buena temporada en el Levante, pero desde mi punto de opinión mejor era Courtois. Yo tengo que decir que aquí quien vota son los jugadores, es decir, si los jugadores han elegido a eso, sus motivos tendrán. Hay mucha polémica. No es que solo voten críticos o periodistas, se puede decir, vale, están... Pero es que los que votan jugadores de otros equipos. No sé cómo va, porque hay mucha polémica, porque también ha seguido diciendo Tebas, el presidente, que si salieran a los votos a públicos, que Cristiano Ronaldo no hubiese ganado. Es que no me quiero meter en temas raros. En eso se refiere a una cosa muy básica, que es que si publicas los votos, la gente va a ver a quién has votado. Y si ves a quién has votado y ves que no has votado a tu amigo, claro, tu amigo se te va a echar encima. Entonces, no publicar los votos te da más libertad de votar a quien tú realmente crees que es el mejor. Eso es lo que yo entiendo. No sé. Luego también sé que por información que han sacado los diversos medios periodísticos, no voy a hacer mención. Marca. No era el Marca. As, Noticias 4. Que nos no sé cuál era. Punto pelota. Ha vuelto, por cierto, a Intereconomía, presentado por el que presentaba Furor Fútbol. ¿A quién le importa si ya lo veía? Yo lo veía antes. Habían llamado a los diferentes capitanes de los equipos que votan los premios para preguntarles si habían votado, y son tres votan los tres capitanes de cada equipo. Pues llamaron a diferentes capitanes y decían que sí, unos habían votado, otros que no habían, que habían que ni siquiera les habían llamado, pero que constan en la lista de votos, así que mejor no me meto en ese tema. Vete tú a saber. Luego, volviendo al tema de la Fórmula 1, por fin, decir que Caterham y Marussia no van a correr ni el Gran Premio de Austin ni el Gran Premio de Brasil, sí, por problemas de financiación económica, porque no tienen ni un duro. Sí, es lo que tienen los problemas de financiación económica, que no hay dinero. Exactamente, que no tienen dinero, y Caterham, pues primero se había vendido, luego no, ahora se han metido en un rollo muy raro. En Cristiano, que estas dos escuderías les va a pasar como a la difunta HRT, no van a correr. Ya estás precipitándote, ¿eh? Caterham lo tiene muy complicado, por lo que he podido investigar un poco, Marussia no tanto, ya que hay un grupo de inversores que es de Rusia y de India que están hablando con el antiguo dueño con los dueños actuales de Marussia para mantener el equipo con toda la estructura técnica y la denominación de ingleses que tienen. Se ha empezado la NBA. El primer si nadie la sigue de aquí, porque dices yupi. Los Lakers, por lo que me he enterado, hicieron un mal partido de inauguración. Pero da igual el primer partido, lo que importa es la racha de que los Lakers no van a hacer nada en toda la temporada. Puede ser. Los Cavaliers de LeBron James perdieron el primer partido, pero el segundo contra los Chicago Bulls de Pau Gasol fundieron. A mí, no sé qué te parece. ¿Tú sigues algo de NBA? ¿O? No. Pues yo creo que Pau Gasol lo puede hacer bastante bien en los Chicago Bulls. No es un equipo como los Lakers, que es un equipo un poquito de menor categoría, creo, en el que no se le va a exigir tanto y a lo mejor puede rendir un poco mejor. No sé qué opinas de eso. Es que baloncesto no... Si es que aquí bastante fútbol se puede sacar, de baloncesto nada. Bueno, pues luego, ¿qué más? Ah, sí, bueno, tenis, para hacer una mención... ¿Pero qué vas a mencionar de tenis si no sigues el tenis? Bueno, de baloncesto lo de que sí que había animadoras, ¿no? De los del programa. Es verdad. Ah, sí, que dijimos que sí, en el baloncesto femenino había cheerleaders y sí que las hay. Y al final sí que había, bueno, pues... Darle enhorabuena a Tito Rabat por ser el nuevo campeón de Moto2. El año que viene seguirá corriendo en el Mundial de Moto2 con el mismo equipo, Marco VDS. Así que esperemos que pueda revalidar título. Y esperemos que la próxima semana en Valencia, Alex Márquez, el hermano de Marc Márquez, pueda proclamarse también campeón y tener un triplete español en motos. Eso es todo en la sección de deportes. Bueno, pues hasta aquí la sección de deportes. Vamos a la sección de manga. Y ahora vamos con la sección de manga. ¿Qué nos has traído, Saku? Bueno, lo primero, que esta semana está siendo el Salón del Manga de Barcelona. Lo he visto por el Twitter. Debe de estar bastante bien, hay mucho sobre Pokémon. Mi prima habrá ido hoy, o sea que me explicará bien porque yo no he podido ir. Yo por el Twitter he visto gente que ha ido, bastante gente disfrazada. Es normal que vayan disfrazados. No, pero el de Barcelona siempre se peta bastante. O sea, han estado ya sin entradas de sábado y de domingo ya no quedan. O sea, ¿no es entrada libre? Es entrada, sí, pero las que venden online y todo eso, o sea, ya han expirado hace mucho. Y luego, pues nada, decir, el capítulo del Árbol del Terror de los Simpsons. Sí. Pues, ¿por qué lo metes en manga? Porque ha habido menciones a manga. Han salido disfrazados los, en plan cosplay, los personajes de los Simpsons, la familia, pues de Pokémon, de Bleach, de Naruto, de One Piece, no sé si he dicho, Dragon Ball y el ataque de los titanes. Dios mío. También han salido con los bichitos estos que os gustan tanto a vosotros. Los Minions. También han salido de Yo lo he visto. El intro en el YouTube. Mola un montón. Han salido... En plan fantasma también salen, me parece. Están los fantasmas, sí. Sí, pero de las primeras ediciones de cuando se crearon. También de South Park, de Hora de Aventuras, o sea, meten bastante. Y luego, pues también decir que Jesulink ha sacado ya el nuevo capítulo de Cinco Elementos, que va a ser la última saga. Termina ya Cinco Elementos. Sí, lo que pasa es que va a ser la saga bastante más larga que las anteriores, pero vamos, ya es la etapa final. Un poco por contextualizar, explícanos a los oyentes quién es Jesulín. Jesulín, que es un autor del manga español, creador de Naruto, Cinco Elementos, y Cinco Elementos me parece que tiene bastantes premios, ha llevado Jesulín en los Expomangas de Madrid por sus obras. Y la verdad es que está bastante bien. Hablan del tema de los elementales, gente con poderes de fuego, de agua, de tierra, los típicos, pero también podemos encontrar elementales de amor, de moco, de mierda. Hay mucha variante. Un buen elemento, la mierda. Sí, el pobre mierdófilus lo pasa fatal. Bueno, luego traer una noticia que en Reino Unido han acusado a un señor de por tener imágenes de pornografía de menores. Loli, ¿no? Lo que pasa es que ha sido de dibujos. O sea, las tenía de gente normal, de personas reales. De personas reales. Pues o sea, como esto, niño, era, niño, como esto se extienda, van a tener que cerrar un montón de webs así, ¿eh? Pero que las tenía él en su casa, me ha parecido entender, y le han ido y le han detenido y le acusan de 10 cargos. De decir, no sé, tienes esto y es pornografía. Hombre, no sé, a mí mientras sean dibujos no lo veo tan grave. Otra cosa es que fueran fotos, sí, de verdad. Claro, pero dibujos... es eso, o sea, esto era... Es anime, no había, por así decirlo. Es anime... Sí, sí, pero claro, o sea, pone de menores. Por ejemplo, que llevaban el traje escolar este que llevan. Sí. Hombre, si tú me dices a mí, por ejemplo, que si buscas a lo mejor un doujinshi de uno de estos personajes, así, yo qué sé, por ejemplo, de Naruto o de One Piece o algo de esto, que son menores de edad, pero no creo que tengan cuerpos de menores de edad. Sí, porque se supone que por lo menos Naruto en la primera etapa tenía 12 años, me parece. Sí, y hay algunos que aparecen ahí que el cuerpo no es de 12 años. No es de niño, en One Piece también. Sí, en One Piece también. One Piece también, bueno, son muy jóvenes. Pero bueno, el caso es ese, que al señor este le han detenido. Bueno. Y luego, otra noticia de Osaka, que han detenido a dos señores por tirar contenidos pornográficos de vídeo 200 kilos en un parque. ¿El qué? 200, por tirar, sí, 200 kilos de porno en un parque. Pero en físico, ¿verdad, no? Sí, sí. O sea, no, ha ido ahí a tirar las ondas. ¿Qué han sido? Pues estaría bien, coño. Han ido con no sé cuántas bolsas, y me parece que he leído que hasta con un camioncito donde las llevaban. ¿De revistas? De vídeos. O sea 200 kilos de vídeos. 200 kilos de DVD pornográfico de... A 5 pajas por DVD. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué estás en Osaka? El caso es esa, pues les han detenido y demás. Me parecía curioso por el tema japonés. Y luego, pues así ya nada más ha pasado en el tema manga. El trío Sonen. Y hablar ya del trío Sonen. Te estaba esperando. Yo no digo nada. Yo lo digo, pues lo digo yo. Vamos a pedir un aplauso porque otra semana más Naruto no ha terminado. En serio, ¿por qué no lo pides tú, Mundra? Porque ya sabemos que termina el día 10 de noviembre, entonces... Pero es que esa frase ya es tuya. Ya no tiene emoción. Ya, pero ya no tiene emoción decir, joder, estos gilipollas siguen con la serie. Pues ya no. A ver, no haber hecho spoilers hace 4 podcasts. A ver, estado. Cuando dejas de morirte, esa puta sí, es continuar. Ahora, un momento, te recojo mi pulmón. A ver. El ébola. Venga, toma, aquí le tienes. El ébola. Cállate luego. Bueno, que Fanatic se ría de ti es muy humillante. A ver, te pego una colleja. ¿Tú? ¿Y cuántos como Saku? A ver, en fin, pues en este estado ninguno. Continúa, Saku. Vale, Bleach ha estado, bueno, ha avanzado la trama. Me voy a decir que ha estado bien, pero bueno, la trama ha avanzado. Sí, unos cojones. Por lo menos todos los personajes de relleno que habían metido van a morir. ¡Ah! Es algo. ¿Asesinatos? O sea que... Sí. Yuhu. ¿Te has visto el arte? O sea, hay una crítica social muy grande a que George R. R. Martin en Juego de Tronos crea personajes para cargárselos en la página siguiente. Pero es que tú sigues la trayectoria de Tite Kubo, que es el autor de Bleach. Y hace exactamente lo mismo, o mejor, porque te crea un personaje que te lo presenta ahí, ¡ja, ja, mira, es poderoso! ¡Ja, ja! Y a la siguiente página está muerto. Es una puta mierda, ya no sirve. ¡Ah! Esto es la página semanal, gracias, Tite. Mierda. Y luego hablar de Naruto, porque One Piece no ha habido esta semana. Y ahora en la... Están muy ocupados haciendo más flashbacks y todo eso. Sí, claro, es un tema primordial. Los flashbacks en One Piece... O sea, si tú quitas los flashbacks a One Piece, se te va a media serie a tomar por culo. Te dura menos que el Dragon Ball Z. O sea, que ya decir, ¿eh? Pero sí, te dura menos. Y bueno, pues eso. Enlazar, hablar de Naruto con el Saku de Oro, que se lo doy a la productora de la nueva película de Naruto. Porque, a ver, yo llevo siguiendo esta serie ya 9 años. Entonces, la voy siguiendo, voy viendo los capítulos, cómo se desarrolla la trama... Y queda un capítulo doble que no sé qué van a hacer, porque van a hacer una cosa rara de capítulo doble. Porque no sé si es que querían llegar a 700 o qué, pero van a meter capítulo doble. Y entonces, después de tanto tiempo y tantas intrigas y tanta cosa, ya queda una semana para que acabe la serie y te meten el tráiler de una película que va a ser canon posterior y te dice todo lo que va a pasar. ¿Quién acaba con quién? ¿Quién se hace Hokage? ¿Qué ha pasado con el último capítulo? Te dice todo. Yo no, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo he visto el tráiler que le pasaste además por las redes sociales. Tampoco da tanta información. O sea, vemos a Naruto que se ha cortado el pelo de una forma un poco hortera y cuatro datos más. Los únicos tampoco, datos que te pueden interesar para el último tampoco capítulo. Tampoco nos habla de... Por ejemplo, yo recuerdo que se hizo algo parecido, se hizo cuando terminó Fullmetal Alchemist, que salió la película Fullmetal Alchemist, El Conquistador Shambhala. Esa película la sacaron, muy bonita, que si los nazis, que si no sé qué, historias alternativas, pero luego no se hizo canon. Es decir, que a lo mejor esta peli, aunque la hayan sacado, es que tampoco está... tampoco tenemos por qué contarla. Es pero como, por esta ejemplo... está guionizada como por Kishimoto. Y se va a meter, me parece que es que se quiere meter, no como el resto de películas, o sea, creo que esta se quiere meter después. O sea, en el trailer, si te fijas, dicen 2 años después de la pelea. Sí, sí, pero yo es que esta la trato, por ejemplo, como la pelea que hay, no sé si es en anime o en alguna película, de Naruto contra Mema, que es un personaje que es Loa, es un personaje de que sale en el anime, que se enfrenta Naruto contra él, que acaba siendo un doppelganger, es decir... un reflejo negativo de Naruto porque están en no sé qué otro universo. Es decir, que esta serie ha ido tomando y probando cosas. Yo no creo que hagan spoilers del final de esta manera tan tonta, porque es contraproducente para el propio autor. Eso es lo que yo no entiendo, pero es que si te fijas va a acabar así. O sea, lo más probable es que todas esas cosas que hemos visto ahí en el tráiler sea como vaya a acabar. O sea, ¿te has fijado, por ejemplo, que en el tráiler Naruto iba con la mano vendada? Sí. Pues eso es spoiler de lo otro, o sea, ya sabes qué va a pasar. Bueno, pero iba con la mano vendada y luego en el manga esta semana... ¿Ha pasado qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a decir ahora spoilers, por si acaso, no sea que alguno... El lobo sabéis que se está tapando los oídos, ¿no? Sí, sí. Haber estudiado. No, por eso estudio. Para poder leer manga. Para poder leer manga en verano, ¿sabes? No me da tiempo a más. ¿Cómo te va a dar tiempo si cuando terminas, cuando llegas al punto, vuelves al principio otra vez? El verano es dedícate para... a estudiar para curar el ébola, anda. El verano es para hacer cosas exóticas, como hacerte pajas en piscinas públicas o cosas así, no para leer manga. Eso, dice o sacarte el carnet como está haciendo Munra. ¿Qué dices? No mientas. En fin. Yo no he atropellado a nadie. Bueno, asesino pues, de viejas. ¿Algo más que quieras aportar a Naruto? Sí, comentar el capítulo, o sea, quitándolo del trailer, que me ha parecido bastante mal. El capítulo me ha parecido bueno. Ha sido una buena forma de rematar la pelea. Me ha hecho mucha gracia una imagen que he encontrado de la viñeta final del capítulo. Le quitan el texto a Sasuke y pone Naruto, no more fapping. Me ha encantado esa imagen. No more sí, fapping. Sobre todo por lo que ha perdido Naruto. Y Sasuke. Madre, pero a Sasuke le afecta menos por qué lado es. Ya, ya. Oye, igual le gusta sentir la mano de otro, ¿no? Esas cosas. Cuando se aburre. Y eso, yo creo que hasta ahí el tema del manga esta semana. Menos mal que no vio Naruto. De acuerdo, pues hasta aquí el manga. Ya nos vamos con el cine. Pues estas 2 semanas se han estrenado varias películas. Solamente voy a decir cuáles son. El juez, con Robert Downey Jr. y Robert Duvall. Me parece que está... por lo que he visto por el trailer, me parece que está bastante bien. Solo les iba a nombrar, no sé para qué la comentas. Porque me apetecía. Drácula, leyenda jamás contada. ¡La puta mierda! ¡Desgraciado! La he visto. Está bien. Bastante por bien, favor, me gusta. ¿Ves a qué gente le gusta este tipo de películas? Sí, a la que le gusta Chapitos Vascos. Que les quemen, por favor. ¿Pero la has visto, Munra? No. ¿Qué estás diciendo? No la he visto, porque me pasa como me pasó con la de Dragon Ball esa que hicieron, la de Indiana Jones y la Cava de Cristal. ¡Que no existe! Lo dije otro día en que me saca de mis casillas. Películas de ese estilo. O sea, yo he visto el tráiler, he visto a gente que ha ido a verla, que me ha comentado, oye, la historia es esta, va de esto, se inventan estas cosas, se inventan no. Y en general me parece una plasta total y absoluta. Lo primero, porque no tienen nada que ver con el relato de Stoker. Lo segundo, porque se inventan 40 historias de poderes no sé qué, que es que no las ha desarrollado nadie en el mundo de lo que son los vampiros hasta ahora. Ni en Tiffany Mayer. ¿Vale? Helsing. ¿Eh? Helsing. Helsinki tampoco hay cosas que salgan en Helsinki, ni siquiera. O sea, realmente hay unos poderes super guays. Para eso es este tío. Pues más porque o menos sí. Así lo que he visto yo en el tráiler, o sea, la puerta, el no sé qué, vale. Luego lo de los murciélagos. Mira, lo más destacable de esa película es la actuación que tiene Charles Dance, que hace como de maestro o de vampiro primigenio, y es lo más destacable. Y el actor que hace Drácula no es malo, porque no es malo, pero la película en sí es un coñazo. O sea, el papel que le han dado es un coñazo. Hombre. Le han puesto de épica, le han puesto de tal, tirando de una historia que ya existía y metiéndole cosas nuevas, que es lo que se hace ahora, porque para guionistas no tenemos. Hombre, teniendo en cuenta que el Drácula que hizo Gary Oldman, que era bueno, son Dráculas de todo tipo. Yo personalmente estoy de acuerdo con Moonray. De todas maneras, no sé por qué os metís, que solo las iba a nombrar, ni iba a decir más de ello. Porque te queremos. También se ha estrenado Rec 4. ¿Queréis comentar algo de ello también? No, yo no. Sí. Pues no vas a comentar. No me gusta. Está bastante bien el trailer. Te excita. No lo sé. Yo no he visto la primera. Me pone ahí. La rubia. Sí, me pone la rubia. Ver muerto. Me pone la Manuela Velasco. Yo la veo esta noche, así que en el próximo podcast os comentaré qué tal. ¿O no? No has leído que solo vale los títulos, capullo. No me dejáis. Todavía quedan dos películas. Caminando entre las tumbas, con Liam Neeson haciendo lo único que sabe hacer, que es pegar tiros intentando vengarse de alguien. Y Serena, una película con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. Y ya está. Por otra parte, de comentar, por ejemplo, de Marvel, que ha anunciado la fase 3. ¡Oh! Fase 3, o sea, ¿qué es la fase 3? Vengadores. La fase 3 es Vengadores, Capitán América. A ver, me dejas hablar, que las tengo todas aquí enfrente. Por supuesto. Vengadores, la era de Ultron, o sea, Vengadores 2. Bueno, esa es en mayo de 2015. Sí, mañana. En julio de 2015, Hombre Hormiga. En mayo de 2016, Capitán América Civil War. En noviembre de 2016, Doctor Extraño. En mayo, Benedict Cumberbatch. Una pregunta. ¿Hay de Sherlock Holmes? Benedict Cumberbatch. Una pregunta, porque soy un poco ignorante. ¿Alguno de vosotros habéis visto el de la hormiga esa? Podría haber hecho un chiste buenísimo, pero me he contenido. ¿Solo un poco? Solo. El hombre hormiga, sí, yo he visto cómics de él y además está en la serie animada de los Vengadores. De hecho, no sé por una qué. Una de ellas. Yo aquí no estoy muy seguro, pero me parece que el. Es que el la nueva de los Vengadores, que el malo es Ultron, por eso se llama sí. la era de Ultron. No, Ultron me parece que lo creaba el hombre hormiga. Yo he oído que lo creó el padre de Stark, me parece. Y que aquí Stark en la película van a contar que lo creó Tony Stark. Sí. Pero me parece que los cómics lo creaba el hombre hormiga. No te sé decir. Pero yo no por lo que he entendido lo ha creado el Tony. Pero investigaremos. En cualquier caso, bueno, después de Doctor Extraño, en 2017, Guardianes de la Galaxia 2 y Thor Ragnarok. Bueno. O Thor 3. Sí. Tengo que ver la Guardianes de la Galaxia. Y también ¿no? Pantera Negra. Luego, en 2000. Yo conozco lo que son los personajes, sí, de Marvel, pero no sé mucho de la película. Entiendo que es un. Hombre, el personaje es necesario, los Vengadores. Porque luego sí que aparece y tal, y en el universo Marvel tiene relevancia. Me parece un giro muy fácil y una discriminación positiva que se ha tirado ahí Disney para decir vamos a poner a un superhéroe negro para que todos los niños puedan ser princesas Disney, ¿no? Pero no me parece mal porque tampoco creo que sea... Eso ya lo han hecho con Spider-Man, que tienen una de estas que es negro, y con el Capitán América. Sí, al Capitán América le van a hacer negro. Sí. Y a Thor mujer. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Cómo? ¿A Spider-Man lo van a meter en negro? Está muy buena. En Spider-Man Ultimate, el nuevo que han sacado Spider-Man Ultimate, ahora Spider-Man es negro. Sí, claro. Luego, en 2018, Nica. Vengadores 3, parte 1, Capitán Marvel y los Inhumanos. Y en 2019, Vengadores 3, parte 2. Y además, según parece, los Vengadores 3, en ambas partes, por lo menos, parece que será una fusión entre los Vengadores y Guardianes de la Galaxia. Es decir, que será la tercera parte de los Vengadores y la tercera de Guardianes de la Galaxia. Bueno, suena sexy. No se sabe todavía título ni nada, ¿no? Infinity War. Guerra infinita. Que igual tiene tres partes. De momento son dos anunciadas. En cualquier caso, pues eso es lo que de Marvel. ¿No os parece demasiado grande que en la última Vengadores sea dividida en dos partes? Pues normalmente, depende. Si la hacen bien, a mí no me importa. Hombre, las últimas que han sacado en plan dos partes fue las de Crepúsculo, que además... Pero eso no contabiliza. No contabiliza. Por Dios, por favor. ¿Harry Potter? Vale, Harry Potter. Fue pero dos además, partes. Sí, pero además eso también está ahora muy, muy de moda en series. Por ejemplo, Breaking Bad, su última temporada partió en dos. Mad Men, su última temporada va a partir en dos. Y no sé, hay varias series que... ¿Cómo conoce vuestra madre? Como conoce vuestra madre, no ha partido nada en dos. Menos mal con lo mala que fue la última temporada. Yo ya por fin he visto el final alternativo, que es el que de verdad existe. Pues no. Es una mierda. No, me encanta. Solo una cosa a introducir. considerando la película de Civil War, la tercera del Capitán América, sí, que se va a considerar la tercera del Capitán América, la van a considerar también como la cuarta de Iron Man. Sí, porque es, aparecen los dos. Vale, o sea, son, supuestamente bueno, Stark tendrá... spoiler, porque es un spoiler bastante grande, pero sí. Stark tendrá que crear entonces nuevos trajes, ¿no? ¿O será continuación de esta nueva de la Era del Tron? Es una continuación. Todas siguen la misma línea temporal. O sea, que para la Era del Tron ya Iron Man tendrá... Tony Stark tendrá que crear otra vez un traje nuevo. Es que si porque no, no todos los demás los destruyó. Si no, no tiene. Si no, no serían Vengadores. ¿Por qué has hecho este silencio? Chaku, digo, ¿por qué has hecho este silencio? Es que no sé, me ha dicho eso y no se me ha quedado. Pues eso, que el Robert Downey Jr. ese se iba en la tercera de Iron Man o algo. No, tiene contrato acabó... para los Vengadores 2 y para Civil War. Y me parece que ahí se termina su contrato. Es que la 3 termina con que todos los trajes los ha destruido y no. Sí, sí, hemos visto toda la 3. Lo que pasa es que era el contrato de Robert Downey Jr. si le da para más películas. Le daba para los Vengadores 2 y para Civil War, me parece. Creo que no hay más. Por lo menos, pero luego seguramente renovará o no. También se decía que para los Vengadores 3 muchos Vengadores van a ser diferentes. ¿Cómo diferente? Es decir, que los Vengadores que veía, que hemos visto en la primera y que vamos a ver en la segunda, muchos de ellos no van a estar en la tercera. ¿Pero de actores o de personajes? De personajes. Vale. ¿Me gustaría yo, por ejemplo, estoy pensando en Hulk, que seguramente no lo vamos a ver. No. Es que ¡otro nuevo Hulk! No. Seguramente no va a estar Hulk. No el actor, no va a estar dentro, del cómic los Vengadores evoluciona el grupo de los Vengadores. No dejan de ser, no sé a partir de qué tomo, pero dejan de ser ya Thor y fulanito y demás. De hecho, en Civil War, yo no sé cómo lo tratarán, pero en los cómics, esto es un spoiler importante, no aparece Thor como tal. O sea, aparece Thor, pero no es Thor. Ya luego os explicaré por qué, pero... O no. Pero no es Thor, es... otra cosa. Es Thor 2. Una pregunta. ¿Se sabe de si de Sherlock Holmes van a hacer alguna película más? O... Sí, está anunciada la tercera, creo que la estrenan el año que viene. Yo siempre digo que la estrenan el año que viene y a lo mejor la estrenan dentro de 5. No, pero es que lo digo porque. Tengo esa esperanza siempre. Lo digo porque estaba aburrido hace poco y me puse a ver la 2 y dijo, joder, ya han pasado bastante tiempo desde que sacaron la 2, por eso lo decía. Ya, bueno, pero es que Robert Downey Jr. cobra mucho por hacer películas. Pero tú con la de Fórmula 1 que ves cómo te aburres. A mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo sacas tiempo, Pau? A partir de las 12 de la noche y mucho tiempo. Dios mío. Porque no hace la otra soledad. Cosa. Porque he preguntado, ¿ves? Me voy. Continuando con el mundo cómic, saltamos ahora a la DC. Han anunciado que en la película Batman vs Superman vamos a tener a Robin, que va a ser una mujer. Como siempre. No, pero ahora oficialmente es una mujer. Ah, qué bien. No, pero en algunos cómics Robin ha sido mujer, ¿no? Yo no lo sé. No. Sí, a mí me parece haberlo visto una vez. A mí me parece que no. Vamos a ver, en Batman la única que es mujer de la parte de Batman es Bárbara Gordon, que se une a él y es Batgirl. Ya está. Robin ha sido tío siempre, hasta ahora que pues lo van a versionar así porque quieren. Porque ya era tío. Vamos a hablar del videojuego, ¿no? De conspiraciones. Bárbara Gordon. Sale en los videojuegos, ¿no? De Batman. ¿De Bárbara Gordon sale en todos los videojuegos de Batman? Sale en Arkham City, que es la que hace la... Sí, pero en Arkham City tiene más papel porque hace como de inteligencia. No, y en Arkham Asylum también. Sí, en Asylum sí. En Asylum está todo el rato hablándote por el oído. Es decir, no aparece como tal, pero todo el rato la que te está diciendo dónde están las cosas es ella. Yo tenía entendido que era eso en City. También, en City también. Presencia tenía. En la única en la que aparece en carne y hueso es en Arkham Origins, sí, en la última. Sí. Ahí aparece en carne y hueso. Uh-huh. Ahora que has dicho de DC Comics, me acabé la de Arrow el otro día. Está genial. Pero eso llegaremos con las series. Y también otra, la última cosa que ya en el cine, que es que el Goya de Honor se lo van a dar a Antonio Banderas este año. Ya pues... está. No, que se está yendo de tiempo. Y no está muerto. Bueno, ¿hace cuánto? El año pasado, el anterior, se lo dieron a Concha Velasco. Sí. ¿Por qué cada vez que digo que no quiero entrar en un tema, vosotros lo extendéis? Porque a mí me indigna. Pues te indignas tú solo. Que se lo den ya a Santiago Segura, joder, a ver si así deja de hacer cine, coño. Vamos ya con la sección. Monra te regalan una colleja. Y ahora con la sección de series, pues ahí puedo comentar esta semana, ha sido el pasado domingo el final de Boardwalk Empire tras 5 temporadas. Esta quinta temporada, en mi opinión, ha sido bastante buena, un final que me ha gustado mucho. Mucho mejor que el final de Los Soprano, que poniendo como ejemplo una serie también estilo de mafiosos. Y que tengo que recomendar mucho ver esta serie. Y otra cosa que a destacar, que de la que me he enterado hoy, es que... ¿Cuándo voy a cobrar? En la serie Arrow y la serie Flash van a hacer una especie de... ¿Cómo se llama? Crossover. De crossover para enfrentarlos a Arrow y a Flash. Sí, eran amigos. Pero... pues, no, la amistad no es para siempre. No, pero se van a pelear por la informática. Son de DC, ¿no? Arrow y sí, DC. Son de DC, sí. Vale, vale. Lo es que no me acordaba. Bueno, pues eso es todo en series. La verdad es que esta semana en series no. Flojita, ¿no? Es que como no ha habido. Ya han empezado todas las series, a lo que empecemos a contar lo que ha pasado en los capítulos. Vale. Cosa que por favor no hagáis porque voy un poco atrasado con ellos. Bueno, comentar que en España han salido El Rey. Yo la he visto y está. Que hablamos de series de verdad, no de mierdas que hace Telecinco. O vamos. Sea, de Telecinco no hablamos nada, ¿no? Vale, mejor bastante que de vez en cuando metemos algo de la que se avecina. Sí. Tengo aquí un papel sobre Águila Roja, que igual fuera de lugar ahora que decís esto. ¿Te gustó el último capítulo que se avecina? Todavía no lo he visto y no tengo ganas de verlo. En fin, vámonos a la sección de juegos. Y en la sección de juegos, pues esta semana hay dos estrenos a destacar. Lords of the Fallen. Sí, qué bueno. Lo he conseguido decir. De Harvard. Es un estilo de Dark Souls con... no sé. No, con Skyrim o algo así un poco raro. Tiene buena pinta. No he jugado ni. Pero vamos, hasta que no esté muy rebajado no me lo pienso comprar. Pero si eres Gilito, te lo vas a comprar, admítelo. Y otro juego del que hablaré más extensamente para ponerlo a parir es el WWE 2K15. Ya hablaré otra semana porque estábamos justitos de tiempo. Y adelántanos no... algo, anda. No. No seas cabrón. Me lo guardo que tengo mucho que poner a parir. Maldito Yagüi, no nos queda adelantar nada. Y bueno, con esto terminamos la sección de juegos. A no ser que... ¿No querías comentar tú algo, Munra, de la actualización Team Fortress? Sí, que ahora en Halloween están actualizando los juegos multijugador. Se ha puesto ya al público la actualización de Team Fortress 2, que este año vuelve a ser una novedad, porque además de las 5 anteriores, han conseguido hacer una nueva que incluye pues una nueva manera de repartir lo que antes eran los regalos de Halloween. Hasta ahora Team Fortress 2, por participar en el evento de Halloween, en los mapas de Halloween, te daba la opción de conseguir regalos dentro del mapa. Como esa forma de repartirlo se había convertido en algo que creaba, por un lado, muchas cuentas sin apenas regalos y otras llenas de ellos, han decidido que lo que se va a recoger este año, los diferentes regalos que se van a recoger, van a ser entregados mediante la realización de logros. Lo cual equipara un poco e iguala esa opción o ese acceso al contenido exclusivo. También está la actualización de Halloween que han puesto en el League of Legends este año, pues lo de siempre, nuevos aspectos, nuevas skins, el mapa en hexakill, es decir, 6 contra 6 en un mapa de 3 líneas, que es bastante disfrute para los que jugamos al juego. Y también hablar de que Steam tiene hasta el día 3 de noviembre sus rebajas de Halloween, donde, pues entre otros juegos, encontramos el Devil Within, que ha sido un título de terror que ha salido recientemente y está teniendo una buena aceptación. Y también juegos como Fallout 3, Bioshock 2, otros que no están dentro de la categoría de terror, pero también merecen la pena. Están bien. Bioshock y todo eso, siempre he tenido buena fama. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué pasa, Saku? Yo propongo que juguemos un Team Fortress, que está muy bien la actualización de Halloween. No es verdad, estuve jugando el campo de Doomsday, que es el nuevo que han sacado, le han tuneado en plan Halloween. Y tiene unos minijuegos al final de coger patitos y demás cosas raras. Está muy bien. A la 1 de la madrugada te he hecho una partida. Me estás tentando, ¿eh? Y no debo que tengo examen la semana que viene. Yo ya he jugado, he conseguido los logros que hacían falta y demás, y lo recomiendo bastante. Pues a lo mejor. A lo mejor a la 1 te quiero conectado. Una partida entre nosotros. Vale. En cualquier caso, hasta aquí la sección de juegos. Pues ahora nos vamos con la sección de la morgue de Munra, ¿qué nos has traído esta semana para la morgue? Pues esta semana traía el tema de las momias, que durante un tiempo fueron unos enemigos bastante interesantes para tratar en el mundo de los videojuegos, pero indagando en ellos he descubierto que realmente solo se utilizan como enemigos genéricos, es decir, como enemigos que te encuentras en un nivel cualquiera, pero como jefes finales o malos de un videojuego esenciales, pues no los hay. Entonces he decidido que, como también estamos en estas fechas y relacionado con el mundo del gaming, podríamos hablar de los creepypastas. Los creepypastas son, para las personas que no lo conocen, historias creadas en internet con, en este caso, de terror o del género de terror. Es decir, son el homólogo en el mundo del terror de los copypastas, historias que empezaron en 4chan y se han ido extendiendo por internet. Los creepypastas han tenido mucha fama, sobre todo en el mundo youtuber, que lo ha explotado y ha tirado de ellos, y en creaciones que ha hecho la gente, pues desde GIFs hasta juegos Flash o incluso juegos dedicados a algunas de ellas, como es el caso de Slender, que se creó en 2008, no, bueno, creo que fue entre 2008 y 2011, es que no, la fecha no la tengo clara, pero se creó en la página web Something Awful, dentro de un concurso de imágenes y de relatos de miedo, ¿vale? Y a partir de 4 fotos que chopearon con el Photoshop, se creó la imagen de Slender, de la que después se han derivado los juegos que conocemos y que gente como el Rubius o otros youtubers importantes ahora de España han tirado de ello, ¿no? Que han un poco explotado. Por ejemplo, otro creepypasta famoso dentro del mundo, sobre todo de los llamados bronies o los seguidores de una serie de animación, que es My Little Pony, ¿vale? Es el creepypasta de Pinkie Pie. Pinkie Pie es, dentro de la serie, un pony rosa, como muy jovial, muy divertido, tal cual. Y en la historia lo que se cuenta del creepypasta es que su pasión, que es la pastelería, hacer los muffins, las magdalenas de toda la vida, los muffins, pues que esta mujer, los ingredientes digamos que son demasiado frescos, es decir, que se la va a la olla un día, coge a sus compañeras, hay diferentes versiones de esto, coge a sus compañeras de plató, por así decirlo, y las hace una chanfaina terrible y acaban hechas pasteles, pero bueno, es otro creepypasta. Otro más, por ejemplo, es la historia de Earthbound. La historia de Earthbound, ¿por qué es creepypasta? Bueno, lo primero, Earthbound es un videojuego de los años 90, principios de los 90, que salió sobre todo en Japón. Es una saga, bueno, bastante interesante, que trata, para una perspectiva infantil, temas bastante controvertidos y... la amiga que tiene para nuestro tema de hoy, para los creepypastas, está en su jefe final, Gigas. Para llegar al jefe final tienes que recorrer una estructura que es parecida a un útero humano, ¿vale? Y cuando llegas te enfrentas a Gigas, que es una, digamos, como una pared con tonos rojos y negros, ¿vale? Con una serie de formas que se repiten. Se ha visto que dentro de esas formas, si se hace un análisis perimetral, es decir, si tú dibujas una línea entre los espacios rojos y negros de las imágenes que aparecen repetidas, en lo que sería Gigas o la imagen de Gigas, que se ve la forma de un feto. Entonces, el creepypasta o la historia de este juego es que el malo final realmente, o la acción que tú tienes que llevar a cabo para derrotar al malo final, es abortar a Gigas, ¿vale? Y es por lo que esta historia es controvertida. Es cierto luego que el autor, en diferentes exposiciones y en diferentes salones del manga, ha dicho que él se basó a la hora de crear Gigas en una película en la que a una protagonista, él siendo pequeño, se mete al cine, ¿vale? Esto lo cuenta así, yo siendo pequeño entré al cine, me equivoqué de sala y entré a una película en la que en una de las escenas se violaba a una mujer. Entonces se basó en esa experiencia traumática suya para crear este jefe final. Otro creepypasta, por ejemplo, muy famoso y que tiene sobre todo mucha repercusión dentro del mundo dentro del universo de Zelda, es el de Ben Drowned. Ben Drowned es una versión que se supone está maldita del cartucho de Majora's Mask para la Nintendo 64, ¿vale? Del juego de esta saga, del juego de Zelda, en la que pues un chaval va a una tienda, consigue una copia de este juego y cuando la va a poner a funcionar aparece ya una partida guardada que se titula así, Ben Drowned, ¿vale? Bueno, la historia también cambia un poco el origen, porque hay quien dice que lo encuentra en un rastrillo de estos que se hacen en los típicos jardines americanos y demás, pero bueno, lo encuentra tal, ¿y qué pasa? Pues que dentro del juego al personaje principal, a Link, le va persiguiendo como una especie de estatua, que ocasiona pues que de repente, por ejemplo, el juego te mate de forma inexplicable, los niveles y la mecánica de los niveles se desintegre o falte parte, que esa estatua de Link que se teletransporte de vez en cuando a tu posición y te siga de una forma un poco escalofriante, cosas así. Eso es, por ejemplo, ya digo, el creepypasta de Ben Drowned, y luego, pues, con el tiempo, estas historias se han ido haciendo de todo tipo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un creepypasta, una historia creepypasta, que es la de la sociedad SCP, no, sí, SCP, que es como, digamos, un los hombres de negro, ¿vale? La idea de los hombres de negro llevada a internet es la creación, hay una wiki además que se puede visitar, de una sociedad secreta que se dedica a encontrar objetos o seres con una serie de capacidades que podrían ser un problema para la humanidad. Lo que mola de este sitio, aparte de algunos artículos que están muy bien, y no solo muy bien hechos, sino que han creado personajes con mucho fondo, es que es de libre acceso. Entonces, dentro de los propios criterios, cualquiera puede participar. Que yo creo que es lo que mejor, la mejor herramienta que se puede dar para el mundo del terror, que tú puedas contribuir de alguna manera. Esos son ejemplos de creepypastas. Podemos encontrar muchísimos más, como son Jeff the Killer, como son el perro este que cambia según le da la luz, que no recuerdo el nombre ahora, pero tenemos ahí un montón de ejemplos. Yo creo que son un atractivo para cualquiera que le guste el mundo del terror y busque algo de originalidad fuera de los clichés que nos vende el cine actualmente, porque, bueno, yo que sé, los últimos títulos que podemos contar dentro del cine de terror tampoco son una maravilla, y pues sí es cierto que se han sacado en el mundo de los videojuegos títulos de calidad, pero no todos los bolsillos pueden permitírselos, y yo creo que los creepypastas son algo muy básico, muy muy naif, que te toca muy cerca y que es muy dinámico. Entonces los recomiendo bastante para estas fechas en las que estamos. Bueno, pues antes hasta... una cosa de una wiki antes. Sí, una wiki. ¿Cuál es su nombre? Creo que es SPC o SCP, es que ya no me doy cuenta. ¿Wiki SPC o...? La Fundación SPC. Así. Sí, la versión en castellano es más limitada, se limita a 100 artículos, pero la versión en inglés va ya por los 3.000 o así. Bueno, era una pregunta porque me entra curiosidad. SCP. SCP. Sí. Bueno. Es lo que tiene que buscarlo en orden. Era mera curiosidad, yo creo. Y bueno, pues hasta aquí la morgue. Nos vamos ya con la sección final de recomendaciones. Y vamos con la sección de recomendaciones. Esta semana están enfocadas en el tema del terror. Y vamos con la recomendación de manga que nos la trae Sakul. Vale, bien, yo traigo Hellsing como obra manga, que empezó en 1997 y acabó en 2008. Fue escrita por Kota Hirano. Y antes de tratar el tema del manga y las ovas, vamos a hablar del anime. El anime principal que se hizo es una basura bastante de proporciones bíblicas, que en mi opinión no merece la pena ni que os molestéis en buscarlo. O sea, no es como Fullmetal Alchemist, que puede ser interesante el anime que hicieron, pero en este caso no vale ni para dar por culo. O sea, es una mierda como una catedral. Entonces, el manga está basado en Drácula, con el personaje Alucard, un vampiro que trabaja para la organización protestante Hellsing. Esta organización lo que hace es eliminar a otros vampiros y a los ghouls. Su oposición es el Vaticano, y el malo final ahí que tienen son una organización llamada Millennium, que vienen de los nazis. La historia acerca de los nazis, de por qué... uno de los generales, tenientes, bueno, uno de los cargos del ejército nazi acaba liderando Millennium, se supone que viene explicada en Hellsing the Dawn, que es otra serie que sacaron. Lo que pasa es que no la llegó a acabar, pero vamos, sí que os recomiendo que la busquéis porque da algunos aspectos. Este manga nos muestra a Alucard como un vampiro con unos poderes extraordinarios, ¿vale? O sea, dejamos Crepúsculo y toda esa mierda a un lado y vemos un vampiro de verdad, un vampiro con unos poderes extraordinarios, que consigue superar todos los límites. O sea, yo no recuerdo ninguna película, ninguna serie, nada de vampiros con tanto poder, a lo mejor como no sea el Castlevania. Pero vamos, el Alucard es lo más fuerte que ha salido en vampiros. Me parece bastante recomendable, es un poco gore, pero bueno, dentro de lo gore que puede ser, por ejemplo, Tokyo Ghoul, pues es bastante suave. Pero sí que creo que realmente es una serie corta y que además merece la pena ver. Está muy interesante y tiene una parodia que es Helsina Bridger, que está siendo subida por el grupo de Team Four Stars, que está bastante bien. Y bueno, ya ahora vamos a la recomendación de juegos, que esta semana la traigo yo. El juego que quería recomendar, basado en terror, tenía muchos para elegir, pero me he decantado por Alan Wake. El protagonista es Alan Wake, que es un escritor de novelas de terror, como si fuera Stephen King. Se ha quedado, es un escritor de bastante éxito, pero se ha quedado sin ideas y lleva varios años sin poder escribir un libro. Entonces su mujer le lleva a un pueblo dejado a la mano de Dios, en el que, para que le llegue la inspiración. Y allí empiezan a pasar cosas bastante extrañas, que comienzan con la desaparición de su mujer y que acaban con enfrentamientos a tiros y balas de bengalas con espíritus oscuros y zombies y cosas así. La verdad es que está bastante interesante. Es un juego que, si bien no es el más terrorífico que existe, desde luego, es bastante... Bueno, tiene algún susto. Y merece la pena jugarlo. Tiene está, además, ahora me parece que en Steam está rebajado por muy poco precio. Sí, me dan dinero por decirlo aquí. Y también tiene unos DLCs. Los DLCs tampoco son gran cosa, pero si te vienen bien de precio, pues yo los pillaba, porque tampoco es tan mal. Y bueno, esa es mi recomendación de juegos. Yo he sido bastante corto, ¿eh? Para tío Girito. Os dejo ahora con la recomendación de cine que nos la trae Fnatic. Bueno, pues como estamos en Halloween, me gustaría hablar de una saga de películas que todo el mundo la podéis conocer, que es la saga de Pesadilla en Elm Street, protagonizada principalmente las 5 o 6 películas por Robert Englund, que es el Freddy Krueger original, que están basadas en que por las noches Freddy se encarga de vengarse sobre la gente que le mató, ir matando a los niños. Y como reseña podemos decir que fue una de las primeras películas en las que participó Johnny Depp, y que este hombre, Robert Englund, es el icono principal de que todos conocemos como Freddy Krueger, el rostro, la cara y las pintas. Van a decir que en el año 2010 se hizo una nueva película de Pesadilla en el Stream, en origen, en el que supuestamente nos cuentan cómo era Freddy, qué trabajo tenía y por qué le mataron. Pero en este caso no está protagonizada por Robert Englund, sino que está protagonizada por Jackie Earle Haley, rompiendo con la tendencia de lo que llamamos de Krueger. Este hombre le podemos reconocer por haber trabajado en películas como Shutter Island, pero desde mi punto de vista es un Freddy Krueger que está bastante bien, pero a mí me pega más el otro, no este. Para gusto los colores, a mí me gusta el horror. También mencionar que se hizo un remake de juntando a los dos principales antagonistas de películas del terror, como es Jason Burgess de las películas de Viernes 13 y Freddy, en el que mezclaban un poco el pueblo de Freddy y el lago, en el que Freddy lo traen del sueño a la vida real. Y bueno, es un remake que está bastante bien para mi gusto. Y hasta ahí la sección de recomendación de cine. Y ahora nos vamos con la recomendación de series con Munra, que está bastante cabreado con la recomendación de todo el mundo. Pues a Munra que le den. No sé, se está conteniendo, pero creo que no quiere poner a parir. Estoy saliendo a Isabel Coixet que tengo dentro. Pero... ¿eh? Y os voy a mandar a todos a ver cine vietnamita de los cojones. Tú vete a la cerveza negra. Intenta centrarte en la recomendación de la serie. Bebe cerveza, anda. Vamos a ver. Yo vengo a recomendar una serie que ha tenido bastante éxito, además. Tiene parte de la dirección española, participó en ella José Luis Bayona, y es nada menos que Penny Dreadful. Penny Dreadful es una historia en la Gran Bretaña victoriana que mezcla en los comienzos de personajes tan dispares como Drácula, como Frankenstein o Dorian Gray, y los mete dentro de una trama en la que los personajes van en la búsqueda de la hija de uno de ellos, ¿vale? A lo largo de Londres, que ha sido raptada por fuerzas sobrenaturales. Actualmente tiene solo una temporada de 8 capítulos. Ha tenido muy buena aceptación por el público en general y ha tenido algunos premios en Reino Unido. Y pues es una serie que yo recomiendo bastante bien. Es muy engancha desde el primer episodio. Son episodios de 40 minutos, entonces no es una duración extensa. Y la verdad es que desde el vestuario a la propia caracterización de los personajes hay bastante calidad que destacar. Por mi parte, nada más. Bueno, pues hasta aquí el programa de conversaciones en el Burger. Nos veremos, pues creo que la semana que viene grabamos el quinto programa. Sí. ¿O no? Yo creo que, visto que los podcasts están funcionando, haremos el quinto. Bueno, sigue funcionando. En nuestro estudio especial que pedimos al ayuntamiento. Es que te sientes de la ciudad importante. X. Sí, sí, te sientes importante cuando llegas ahí. Te dicen, tengo esta sala solo para ti. Todo gracias al señor podcast. Sí, sí, sí. Señor alabado podcast, sea el señor podcast. Bueno, pues hasta aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.